Sol. Carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Dios te une a Ben, a Rachel Leco Seiretan. Tornasol, a Usoa. Pensamientos de Filo y Sofía, con caducidad máxima para el próximo cuarto de hora. Pensamiento del día. No dejes para mañana lo que puedas hacer. ¡Pasa! Ejercicio práctico o parábola. En la calle General Socavón, junto al parque del Cocotero, un varón dandy en pijama con cara de echar el bofe, tras ver a una viejecita arrastrando un pesado carrito, se apresta a alcanzar el banco más cercano sin felpudo en propiedad. Por fin, con la vista nublada, se rellena en uno de los mismos. Y al cabo de media hora, una voz familiar comienza a hacerle volver en sí, para sí, con sí. Cosas de tener tan marcada personalidad. Es el Maca, un antiguo compañero de cuitas que se ha sentado a sus veras. Que no para quieto. ¡Coño, Cipri! ¿Cómo te va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos suspensivos. Me reconforta ver cómo hay gente que pierde el pelo en primavera. ¿No te parece? Castañeteo de dientes. ¿Te apetece en unas hormiguitas? No, gracias. Ya cené ayer. Hombre, solo quería ser amable. Te veo tan de tanto en tanto. Ya, que se me ha quedado cara de frontón, ¿no? La verdad es que no salgo mucho. Oí decir que estuviste en coma. Algo así, me enganché al telecupón. Ah, o sea que ahora le das al juego también, Cipri. No, solo es para hacer unos cálculos con los números primos premiados para ver cuándo nos llega el fin de ciclo de esta civilización paya. Uy, se me ha caído el acento. Porque igual no me da tiempo para hacer todo lo que yo quiero. ¡Pero te has puesto manos a la obra! Al oír esta expresión, a Cipri se le quedó la cara hecha un puzzle que no había por dónde mirarlo. El taconeo de una despampanante morena clara lo devolvió en sí para sí con sí, y tras de sí que se fue. Al volver, pareció recuperar cierto empaque. ¿Cómo? ¿Cómo decías, Maca? Decía, a ver si te has puesto... Tengo grandes ideas en proceso de maduración. Hombre, siempre fuiste muy avanzado, sin hacer caso al que dirán, que digamos, que digan. Recuerdo tu estreno de pantalón corto, ya con barba recitando a Becker en mitad del parque del Cocotero. Sí. La palabra nunca, nunca está en mi diccionario, aunque a veces echo en falta el apoyo de ciertos hados. Coño, Cipri, me sorprendes. ¿Acaso crees en los astros? Sí, por línea materna. Mi Aitona iba mucho al bar La Estrella, y a la familia siempre un respeto, Maca. El paso de un par de jóvenes haciendo footing lo volvió a asumir en un estado de cuasi descomposición. No gano ni pa' sustos. Recomponte, Cipri. Creo que un exceso de perfeccionismo provoca tus miedos. Sí, puede que sea así. Me voy a echar un ratito para meditarlo al calorcito del paso cebra. Vale, te aviso si se levanta. La cebra, digo. Habían desplazado el paso cebra por obras 50 metros al norte. No era cuestión de desorientarse. Además, nunca le habían llamado las cacerías. Al girarse en mitad de la calzada, se encontró dentro de una branco bacha. Eran las teclas de piano de la bocota del Beni el Piñatas, pues fumaba solo los días impares, que le saludaron antes que el consiguiente impropio saludo, acompañado de un lenguaje accidentado de sonido a sierra metálica y ojos troqueladores. Total, por un exiguo rescate de duda de deuda. Menos mal que el autobús número bis de la línea Sierra Luce salió al quite y le hizo el resto, y al Beni se lo arrimó cariñosamente, destanteándole tanto un tantito, que solo le cobraron cuarto billete. Cipri resopló, atusóse las ranas que le brincaban en la pelambrera y acercándose al kiosco se llevó un paquete de periódicos del mes pasado, pues siempre leía las noticias con carácter retroactivo, para que no le afectaran tanto y a su vez no le desvelaran las 4 horas de siesta retropasivas. Accedió al sendero de los deseos muertos y se dio cuenta que se le había borrado la cara de su último ligue, no por antigüedad, sino porque en estas cosas era demasiado espiritual. Se acordó que tenía que ir a pagar el teléfono. ¡Ah, no! Que se lo habían cortado el 2003. ¡Malditas jaquecas! Al final, Cipri se fue caminito a casa, infelizmente feliz. Pero cuando llegó, el barrio estaba ya en vías de extinción. Barrio. ¿Cómo está el Peñón? Por aquí andamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien hallados. Otra semanita más. Otra semanita más aquí, en Barrio Tornasol. Aquí estamos, aquí por el kiosco. La verdad es que no pasó tanto frío, pero el tiempo está terrible. El tiempo está terrible. Está terrible. Vamos. Tenemos pensamientos como pedruscos. ¿Cómo es que ha caído al paseo nuevo? ¿No has visto el pedrusco que ha caído al paseo? Sí. Se ha quedado como una escultura que no nos merece. La verdad. Ni noticia, ni a chillida, a nadie. Que lo dejen ahí. Tanto machacar con el tema del ejercicio físico y del footing. A más de uno se puede haber llevado un buen susto mientras hacía su ejercicio vespertino, su carrerita. Por favor. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué me traes a este kiosco para los radioescuchadores de Barrio Tornasol? Pues bueno, sin apretar mucho los meninges, pues iremos con la entrevista consiguiente de esta semana. De un chico llamado Mac, o Josean. Ajá. Y bueno, que es larguita además y ha dado mucho de sí. Luego acabaremos con unas, si hay tiempo, con un par de croniquitas del barrio, que nos va mejorando a marchas forzadas. Sí, la verdad es que lo están dejando niquelado. Hay quien lo reconozca. Por cierto, creo que arrancamos con una bonita poesía, ¿no? El amigo Mac se nos tiró por el lado lírico, poético, ¿no? Sí, no lo hizo nada mal, ¿eh? Una poesía de Rayard Kipling. Ajá. Bueno, pues si te parece bien y si a nuestros radioescuchadores también les parece apropiado, comenzamos con la entrevista. Comenzamos, que nunca se sabe cómo acaba esto. Sí, o If, de Rudyard Kipling. Si puedes mantener en su lugar tu cabeza cuando todos a tu alrededor han perdido la suya y te culpan de ello, si crees en ti mismo cuando todo el mundo duda de ti, pero también dejas lugar a sus dudas, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no te domina el odio, y aún así no pareces demasiado bueno o demasiado sabio, si puedes soñar y no hacer de los sueños tu amo, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes conocer al triunfo y la derrota y tratar de la misma manera a esos dos impostores, si puedes soportar oír toda la verdad que has dicho, tergiversada por malhechores para engañar a los necios, o ver cómo se rompe todo lo que has creado en tu vida y agacharte para reconstruirlo con herramientas maltrechas, si puedes amontonar todo lo que has ganado y arriesgarlo todo a un solo lanzamiento, y perderlo, y empezar de nuevo desde el principio y no decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tus tendones para seguir adelante mucho después de haberlos perdido y resistir cuando no haya nada en ti salvo la voluntad que te dice resiste. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud o caminar junto a reyes y no distanciarte de los demás. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos cuentan contigo pero ninguno demasiado, si puedes llenar el inexorable minuto con 60 segundos de lucha bravía. Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Pues aquí estamos, en el barrio, con una nueva entrevista, o mejor dicho, con la segunda entrevista, pues siguiendo la tónica que intentamos mantener o intentaremos mantener este año, ¿no? Pues de entrevistas un tanto o bastante extensas, ¿no? Sobre pues, la vida de y las cuitas de nuestros invitados, ¿no? Que vayan pasando por aquí. Y hoy tenemos a Mac. Mac, por lo menos así conocido en su ámbito de cercanías, vamos a decir, ¿no? De amigos cercanos, familia, tal, ¿no? José Antonio también, sí, ¿no? Sí. ¿Naciste en cerquita de aquí? En Ancho. Y a ver, ¿qué recuerdos tienes así de pues tu primera infancia? Nací en el 64, que ya hace pues una pila de años desde el asunto. Y nací cuando... El siglo pasado. En el siglo pasado. Curiosamente, no estamos más en el club. Ya saben nuestros radioescuchadores que es la tónica del programa. Nací, pues eso, la verdad es que había... Pues no voy a decir que como Gila que nací, mi madre... Cuando nací mi madre no estaba en casa, la vecina. ¿No? Pero no. Estaba en el piso de la vecina. No, porque mi madre era muy cuidadosa para eso. Quiero decir, no me hubiera dejado nacer solo, ¿no? Pero entonces... Y, pero bueno, pues ahí sí, esa es la idea. Y nada, me preguntaba saber qué me acordaba, ¿no? Sí, los primeros recuerdos, así. Pues mira, los primeros recuerdos. Lo que recuerdo, bueno, recuerdo muchas cosas, como todo el mundo, pero así que se pueda contar. Ya desde muy pequeño, yo lo que recuerdo es que sobre todo de mi familia. Se hablaba constantemente de política y de que, bueno, de la dictadura en la que vivían y tal. Estaba todo como muy, muy politizado. Entonces, cuando empecé a ir a la escuela, que me mandaron a las nacionales en Ancho, luego ya fui a un colegio de curas, pues nada, no tenía nada que ver lo que nos contaban allí con lo que era la vida fuera, ¿no? Era una cosa tremenda porque... era todo, vamos, o sea, estaba todo bien, todo organizado, todo era perfecto, había que ir a misa, los curas te daban la explicación de todo y de cómo lo que debías sentir y lo que debías vivir. Y luego resulta que en casa lo único que escuchaba era todo lo contrario y lo que sí recuerdo es que empecé a sentir un miedo atroz de que algún día pues nos pudiera pasar algo siendo ya un crío, ¿no? Y decía, joder, pero si es que, hostia, cualquier día vienen aquí, ¿no? Y esos son los primeros recuerdos que tengo. Y eras muy niño. Sí, pues, creo. Pero ya desde pequeño sí que tengo ese recuerdo de, bueno, que joder, las cosas eran diferentes en casa y fuera. Y eso sí. Eso es la... En tu casa había entonces, bueno, cierto tipo de compromiso político que pudiera haber en aquella época que haría que tendrías ese no, tipo de, no, de errores. Más, sí, más pero... que el compromiso político era una herencia. Y eso se lo contaba a Juanjo, porque lo que habíamos vivido, bueno, yo no lo he vivido yo lo que escuché, que es lo que nos llega, ¿no? Es una familia represaliada, fusilados, encarcelados, perseguidos, y entonces pues mi padre, mis tíos y todo eso, pues tenían eso, vamos, estaban marcados a fuego, ¿no? Y no hablaban, en cuanto la cosa se desmadraba un poco, no hablaban de otra cosa, ¿no? Entonces, claro, esto para los críos, y yo era el mayor y tal, pues, joder, nos venía, nos dejaba alucinados, ¿no? Y eso sí, esos son los primeros recuerdos. Pero no había activismo, poco, era todo... Claro. Herencia, más que nada. Herencia, como en tantas casas, ¿no? En casas de los derrotados, ¿no? Aquello había ido pasando de generación en generación. Hemos empezado con un retrato un poquito así... Si me permites, un poco en blanco y negro, un poco opresivo, un poco gris, así sí, de aquella es que, época. Es que entonces se vivía en blanco y negro. Sí, sí, sí. Esa es la. Yo creo que tenemos hasta recuerdos en blanco y negro. Yo, por ir metiendo una pequeña pincelada de color, oye, eso de Mac, ¿de dónde viene? ¿Se puede contar? ¿De sí, dónde sí, viene? Se puede contar. Sí. Yo, además, que soy una persona de orden, como luego veréis, y además, bastante poco amigo de los líos. Y ya veis, una apariencia de lo más inofensiva, resulta que cuando empecé a ir al ISTI no se me ocurrió otra cosa que comprarme unas camperas, porque yo era quería ser un poco rebelde, y ese síntoma de rebeldía pues es el que me marcó para toda la vida, porque empezaron a llamarme Macarra y me quedé en Maca. Tenemos un amigo que también era por la pelliza, que tenía vaquera, pero aquel es Mac, pero era por MacLeod, aquella serie en blanco y negro. Pues eso es algo parecido. Más bien me quedé en Colombo. Pues esa es la historia, tío. Aparte tuviste, ahora que has hablado de todas las represalias de la posguerra y tal, ¿no? Hace poco habéis tenido, bueno, una historia de tu sí. abuelo que no desconocíais un poco, ¿no? Que se sí, ha publicado. No, bueno, un... no sé que conocía. Lo que ocurre con esto es que, vamos, nosotros, yo personalmente, y bueno, y nosotros hemos vivido otra realidad que no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad, si me preguntas mis primeros recuerdos, dice, pues vienen de ahí. Dice, joder, y una incomprensión absoluta de decir, bueno, esto, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pero es una cosa heredada. Y sí que es verdad que, bueno, este año se han publicado las memorias de mi abuelo, que escritas hace, pues en pleno franquismo, en los años 60, escribió a mano, escribió sus memorias, contando todo lo que le había pasado, que fue tremendo, vamos, o sea, en la Ribera Navarra. Sí, efectivamente, o sea, fueron a... se escapó antes de que le fusilaran, estuvo año y medio encerrado en casa sin poder salir, en su casa, porque si no le asesinaban directamente. Se tuvo que escapar, escapó a Francia, disfrazado y tal, con unos mugalaris ahí por... y bueno, una de las cosas terribles que cuenta en el libro es que le dieron por muerto, lo dejaron en un en una erreca, en un arroyo allí en el Pirineo, y iban a rematarlo los mismos que le llevaban, porque si le descubrían, descubrían la ruta y no podían pasar a nadie más, los del Socorro Rojo, que se llamaba. Entonces, bueno, él estaba allí inmóvil y oía cómo debatían entre ellos si rematarlo o no. Y al final, pues bueno, estoy yo aquí porque decidieron, entre ellos decidieron que no, que estaba tan mal que se iba a morir solo, y se fueron. Consiguió recuperarse, pasó a Francia, luego pasó a Barcelona, bueno, al final le detuvieron en Valencia, le condenaron a muerte, estuvo en una celda esperando que le fusilaron durante casi un año, le conmutaron la pena a cadena perpetua y lo soltaron a los 2 años, con una serie de circunstancias, bueno, que las cuenta todas, pero que es una auténtica novela. Entonces esas memorias las había tenido por ahí y tal... las teníamos, porque hizo varias copias a mano, claro, entonces no había ni fotocopiadoras ni historias, o por lo menos no, mi abuelo no tenía acceso a ellas. Y bueno, y al final, pues la familia no quería publicar nada, porque mi abuelo pues contaba cosas que dejaban muy mal a mucha gente, y eso a pesar de que hay que leer el libro. Yo además, o sea, yo como umbral, he venido aquí a hablar de mi libro. editorial Pamiela, ¿no? Editorial Pamiela, Memorias de un campesino republicano. Y bueno, pues cuenta que ahí habla, da nombres y apellidos, sin hablar especialmente mal de nadie, pero bueno, deja cada uno en su lugar desde su punto de vista, claro. Y entonces, pues nunca había, primero por miedo, un miedo absoluto y terrible, y luego, pues porque no se quería hacerlo. Y al final, pues bueno, ha habido un primo mío y tal, y bueno, que en Pamplona, pues al final lo han publicado y ha salido este año, y está en Editorial Pamela y está en la Biblioteca de Rentería, por ejemplo. Y en la de Trincherpe, que yo sepa. Está bien que lo digas. Sí, porque bueno, es una historia, desde luego, para leerla. Vamos. Vamos ya llenando un buen espacio de tiempo con esta conversación, la suficiente quizá para irnos acercando a la música que nos has traído, por ejemplo, para escuchar. Bueno, pues la primera canción es Chanson de Matin, de Edward Elgar. Elgar es un compositor, bueno, es muy conocido por otras cosas, por todas estas marchas de la época victoriana, de pompa y circunstancia, esperanza y gloria y estas cosas. Pero tiene una obra por ahí un poco más intimista, más humilde, y Chanson de Matin, a mí es una canción que me encanta, es una pieza corta, preciosa, que transmite una serenidad y una paz que está bien escucharla. Va a venir muy bien para tomar un poquito de aliento, para continuar. Vamos a escuchar esa chanson de Matin. Thank you. Julio Carnesol. Y posteriormente, ya te haces un poquito más mayorcito, fuiste sí. al colegio de curas. ¿Cómo fue, y tal, y bueno, ¿cómo pues, fue esa sensación? Esa con entrada, los curas, pues no especialmente. Bueno, pues. Pues imagino que nos fue como a ti y como a todos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos fue como a todos lo que. Bueno, pues. Los curas tenían su manera de entender la educación. Y hombre, la verdad es que aquello era pues mucho más. Era bastante. La disciplina era bastante dura. Y sin llegar a... Yo la verdad es que tampoco tengo malos recuerdos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad. El mismo tipo de disciplina, ¿no? Sí, que puede ser un cuartel, ¿no? Pues parecido, un cárcel, ¿no? Una fábrica, que más y de momentos, ¿no? Igual. Las organizaciones son... Y los curas para eso, pues lo tienen muy claro, ¿no? Saben lo que... El valor de la disciplina es algo que lo cultiva... Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Lo cultiva muy... Sí, sí, sí. Y bueno, toma, bueno, pues toma leche. Y luego llegó el año 78... Y concretamente aquí el que os habla, pues como otros muchos, nada, salimos del colegio de curas, nos fuimos al Insti y coincidió en la adolescencia, el salir de la cárcel esta y, bueno, y el año, bueno, y que se muriera Franco y todo esto, y el año, y los años, final de los años 70, que empezó pues eso, pues, o sea, ya no te controlaban si no ibas a clase, las drogas circulaban, bueno, a un precio excesivamente caro, pero... Lo hablamos un poco con Putre también, sí. Aquella época de finales sí. de los 70, 80, ¿no? Los estragos sí. que hizo la droga. Y pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues fue pasar de un extremo al otro, ¿no? De estar absolutamente controlados, castigados a la mínima y tal, a que, vamos, nadie se preocupará demasiado por ti, ¿no? Entonces, pues bueno... Además coinciden esas edades tan complicadas, en ese cambio de la adolescencia, ¿no? A una edad adulta, más o menos, o la juventud, ¿no? Sí. Justo en ese momento, ¿no? De cambio, que sería, pues eso, como lo acabas de explicar más o menos, ¿no? De una cárcel al libertinaje absoluto, ¿no? Y sí, total. Bueno, ya me hubiera gustado a mí lo del libertinaje, ¿no? Pero... En el sentido bíblico, ¿no? Claro, en el sentido exagerado, pero no hubo... La verdad es que no hubo para tanto. Yo, además, no... No me dio, a mí no me dio para tanto. Pero sí que es verdad que las posibilidades se abrieron. Y aquello pues fue, o sea, fue pasar de la noche al día, pero... Sí, yo lo viví de igual manera. Igual, fue, bueno, fue una liberación. O sea, sí, pero por otro lado, o sea, estaba por un lado todo absolutamente politizado, con la policía en el instigado 2x3. Bueno. Un montón de huelgas, había, bueno, que eran tiempos muy heavy. Sí, era un... La verdad es que no se han vuelto a vivir como aquellos. Y bueno, ya a nosotros nos tocó eso. Pero como te lo decía, como dicen los chinos, ojalá vivas en tiempos interesantes. Bueno, y aquellos lo fueron. Sí, claro. Sí. Luego ha sido todo más aburrido, desde luego. Y sí. Luego ya... Sin saberlo, o sin intuirlo, o sin ser, pues, principalmente por lo menos de entrada, como tú eres un poco, una de tus preferencias, empezaste, ¿por qué?, a estudiar filosofía, que hasta tú mismo te sorprendió igual la elección, ¿no? Pues no lo sé, yo la verdad es que como no sé, a mí el despiste me duró, bueno, me dura todavía, pero antes mucho más. Yo desde los 14, desde que empezamos a Dialisti hasta que salí de allí, estuve absolutamente despistado. Entre otras razones, por la edad, la adolescencia, algunas sustancias tóxicas y la escasa información y formación que teníamos sobre lo que había que hacer en la vida, ¿no? Además estaba muy de moda aquello de no future, o sea, no futuro, que es la mayor mentira que ha inventado la derecha para convencer a la gente que no tiene que hacer nada y decir que como el futuro da igual, pues que no hace falta hacer nada, ¿no? Yo tardé en darme cuenta de eso bastantes años, pero entonces lo creía, decía, va, si da igual, por saco, tal. Pero bueno, como así, en esa falta de interés por todo y de desmadre, pues dije, bueno, pues ¿qué es lo que me gusta? Pues la filosofía. ¿Y coño, por qué? Pues pues no lo sé. Pues por lo, yo con los años he llegado a la conclusión, primero, no sé quién decía que se estudia filosofía porque no se es feliz, ¿no? Pero pues, probablemente por eso, y también porque por la misma razón por la que me gustan las novelas, la novela negra y todo eso, por saber quién ha sido el asesino, ¿no? Porque es lo que ha pasado, cómo ha pasado, por qué ha pasado, por la curiosidad, vamos. Y entonces, pues bueno, como por curiosidad, básicamente. Sí, oye, pocas veces he escuchado una definición tan clarita de por qué se estudia filosofía, porque ¿no? Es verdad, ¿no? Alguien muy ávido de respuestas. Respuesta supongo que cualquier vocación implica eso, ¿no? Pero la filosofía especialmente, ¿no? Sí. Hacerse preguntas, ¿no? Sobre uno mismo, sobre todo, absolutamente. Respuestas que no tienen fin, ¿no? Hay una cosa clara, si una pregunta tiene respuesta, ya deja de ser filosófica. Y ahora, es otra cosa. Ahora con la ciencia ya creo que, ¿no? La ciencia da cuenta de todo, de muchas cosas, pero todavía no seguimos haciendo preguntas, ¿eh? O sea que, bueno, y de eso se trata. Intentan que no nos las hagamos. Hay que preguntarse, valga la revuelta, hay que preguntarse por qué están interesados en que no nos hagamos preguntas y no cuestionemos lo que se nos dice o lo que vemos. Pues eso es la filosofía, el cuestionar lo que nos aparece ante nosotros. El pensamiento, ¿no? El pensamiento. La filosofía también a veces tiene un lenguaje tan académico. Sí. Que es que se encierran ellos mismos, se autocomplacen, y las preguntas de la vida también. Están ahí. Que te hagas continuamente preguntas de los porqués, ¿no? No hay nadie de las causas, del para qué. Los mejores filósofos son los niños. Que se pasan la vida preguntando el porqué. La curiosidad, lo que tú decías. Todo lo demás ya viene. Todo lo demás ya es peor. ¿Y el tema académico de la filosofía cómo te resultó? ¿Cómo fue tu desempeño? Bueno, lo de Zorroaga era otro cancán. Aquello era, era lo del Insti, pero elevado al cubo. Aquello ya, vamos. Bueno, bien, la verdad es que bien. No aprendí demasiado, académicamente, pero bueno. Quiero decir que me gustó, a mí me gustó mucho. Pero hay que dar un bagaje, me aprendí demasiado, pero siempre... Bueno, no habéis sé. Estado varios amigos, pero, además a la par. Es lo que corresponde, sí, hemos estado... a un filósofo, ¿no? Ese tipo de... Hemos estado muchos amigos, bueno. Hemos estado ahí. Hay alguno incluso hasta se quedó dando clases. ¿Se quedó dónde? Se quedó dando clases. Ah, sí. Claro sí. Que sí, ya estaba aquí además, sí, ¿no? Sí, ya estaba aquí y creo que volverá este año. Y que volverá. Y seguramente interrogado de la misma manera respondería de una manera parecida, ¿no? Como corresponde a un buen filósofo, claro. Pues alguno se quedó y todo, o sea, fíjate. Luego llega ya el templo de la cruz y la espada, o sea, la mili. Claro. ¿No? Quiero decir que bueno, eso fue en mitad de la carrera, porque como me tocó en Donosti, pues la mili. Y eso sí que fue un flash. Fue un flash y un flashback. Ya no me explico. ¿Por qué? Pues fue un flash porque de repente ahí va, te meten en una historia que, joder. Que yo oía a la gente que estaba allí y decía, joder, esto de la Biblia es una tontería. Decía, cojones, ¿cómo pueden decir que es una tontería si es lo más jodido que me ha pasado a mí en la vida hasta ahora? Y aquello era una putada, era como volver al había colegio. Había gente filósofa en el cuartel, ¿eh? Sí, claro. Había. Preguntas de alto calado. Sí, era aquello. Había de todo. Por respuestas, mejor dicho. No, allí lo que tenían era respuestas. Así no, allí no sé que no se te ocurriera que no se te ocurriera preguntar. Allí no preguntes porque no. Y eso era la de Dios. Eso sí que, pues hay que decir el shock. Y yo creo que hay que muchas veces lo he pensado, ¿no? Que había una diferencia. Porque nosotros pasamos de estar completamente oprimidos, ¿no? Pero controlados y tal. Al desmadres en el que vivíamos y de repente ya la vuelve otra vez atrás, por eso digo lo del flashback, ya la vete, te meten en un cuartel y otra vez a lo mismo. Y hostias, aquí, era jodido. Yo, bueno, soy una persona de orden, ya lo digo siempre, y no me he desmadrado demasiado nunca, entonces, bueno, pero hubo gente que lo pasó bastante peor. Y sí que aquello era. Pero bueno. Sobrevivimos, no pudieron con nosotros. Ya eran los estertores, un poquito casi. Bueno, no, era el 80, no. Yo estuve todavía en el 84, no, 85. Ya posterior no, empezaron ya. Nada, no, luego la cosa se fue. Nada, la cosa luego ya se fue, ya, fue sí, cambiando no, mucho. Pocos años. Pero bueno, vamos, pasaremos una mili bastante buena porque estaba en casa. Fíjate el resto de la gente que se lo llevaron por ahí a recorrer la geografía, a ver. Entonces, para ti igual no supuso ese bache tan profundo por estar cerca, aunque supongo que también, ¿no? Como ya escuchamos en nuestro anterior programa, y creo que va a ser una tónica habitual también escuchar, la mili era absolutamente un valle, ¿no? Un agujero, luego había que reintegrarse a la vida. Un agujero. Aquello era un puto agujero. de verdad. Y luego volver a retomar tu carrera, o bien fuera en los estudios, o bien fuera buscarte la vida, pues era todo un bache. Sí, ¿no? Sí, era. Hombre, yo no perdí el contacto porque yo estaba aquí. Y me tengo cuenta, no estoy, por eso fui. O sea, por eso fui en mitad de la carrera, dije, joder, seguí estudiando, seguí llevando más o menos mi vida lo que pude, y no. Y bien, fui un auténtico privilegiado. Un auténtico privilegiado. Pero bueno, no deja de ser una mil. Que eso es, vamos, o sea, no. Sí, ahora... Nuestros hijos no saben lo que se han perdido. He dicho con toda la. Con toda la coña que se pueda decir. Luego, para no dejarlo pasar por alto, porque ya no sé si fue antes o después, ya un episodio familiar pues dramático, ¿no? La muerte de tu padre joven. No, eso fue después. No, fue después. Pero era joven tu padre, 50 sí, y algo. Sí. Eso fue después. Y fue a trabajar en plena calle. Le sí, se murió yendo a trabajar, le dio un infarto y nada, tuvimos que ir al depósito a identificarlo. Eso sí que fue un trago, hostia, peor que el de la mili. Pero bueno, eso fue después. Yo acabé la mili, acabé la carrera, lo acabé todo y. Y me encontré con una situación también, pues bueno, que de estas cosas que pasan, ¿no? De estas cosas que le tocan a pues, lo que le toca. Yo cuando empecé a estudiar no se estudiaba en euskera, no se enseñaba euskera, y cuando acabé se exigía para dar clase, con lo cual pues me quedé. Pues, entonces bueno, pues me puse a estudiar euskera ya en serio. Pero en esto pues llegó un pariente que tenía por ahí y nada. Aviso de que había unos exámenes para hacer para entrar en un banco, que yo en mi vida había pensado eso, en nada de esto, y nada, y entré. Al principio, bueno, les costó que entrara, porque algo se olieron del asunto y no. Algo se olieron, yo era de letras más que de. Y bueno, al final entré en un banco y bueno, y a currar. Y ahora sigues ahí, pero no en unas funciones administrativas, ¿no? Estás, no, bueno, entré en el banco hace ya la tira de años. Y bueno, pues aquello también fue otra historia. O sea, fue otra, vamos, entrar en otro sitio donde, vamos, si hay algo opresivo también, es un banco. O sea, está todo medido, reglamentado, contado, controlado y tal. Pero bueno, sigue siendo un desmadre como todo. Yo, mira, os voy a contar una cosa que a mí me gusta mucho decirla porque me deja las cosas muy claras, y es... Yo tengo un amigo que tenía un... Que su padre y su abuelo, o sea, el padre de su padre era sacristán, ¿no? Era el que ayudaba al cura y tal. Y el caso es que... Este cuenta de su padre, que el abuelo le decía al padre, si quieres conservar la fe, no entres en la sacristía. Y eso es lo que me ha pasado a mí en toda la... Vamos a ver, o sea, quiero decir, en la escuela, el colegio de curas, aquello era un... Sí, formalmente era un... Estaba todo muy organizado, pero pues, bueno, había un desmadre de la leche. El ejército, no os quiero ni contar el puticlú que era. La universidad, que también, fíjate, el nombre de la universidad. Y luego al final acabo trabajando en un banco que parece también la cosa más sólida y solvente del mundo, y hay que ver lo que hay dentro. O sea que bueno, en fin, eso bueno, ayuda a tomarte la vida pues, de una manera, bueno, pues como hay que tomársela. No del todo en serio. Bueno, ya has adelantado que cuando te admitieron no sabían que estaban admitiendo al enemigo en casa o algo parecido. Sí. Les costó admitirme y les costó enterarse. Pero al principio, digamos que trabajé como infiltrado. Estuve allí sin hacer mucho ruido, con pies de plomo y tal. Y durante unos años más o menos, aunque yo era muy rebelde, la verdad es que si he sido rebelde en algún sitio, ha sido en el trabajo, aquello era... La verdad es que, hombre, tengo que estar contento, tengo que estar y estoy contento de currar donde curro, obviamente, pero bueno, tiene sus cosas como todo, ¿no? Es decir, que pronto se te empezó a ver la patita, por decirlo de alguna manera. Empezaste a observar cosas que había que cambiar o que había que mover dentro de aquella estructura. Sí, sí, y lo que es peor, cometí el error de pensar que las podía mover y las podía cambiar. Que eso sí que es un error fatal, ¿no? Hasta que recibes las tres primeras bofetadas y te das cuenta que... Yo además, mira, es verdad, lo voy a confesar, lo cuento, ¿no? Fíjate, yo una temporada que lo pasaba fatal, fatal. Y me acuerdo que vi una película, La hoguera de las vanidades, ¿no? Bruce Willis, ¿no? Que era un periodista borracho, está basado en un libro de Tom Wolfe. De Tom Wolfe, sí. El caso es que él es un periodista borracho, que es la hostia, anda por ahí y tal. Dice, mira, yo es que me dedico a esto, soy un mercenario. Y dice, mira, si trabajas en un burdel, lo único que puedes aspirar es a ser la mejor. Y me hizo una gracia la frase, porque, y a mí me sirvió, dije, joder, pues si trabajo en una casa puta, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada, pues ser la mejor puta. Y a eso me dediqué durante un tiempo. Luego, pues tuve que, bueno, luego pasaron otras cosas. Eso. Pero luego ya te fuiste a la sección sindical, ¿no? Sí, sigues ahí. Sí. Yo ahora más que bancario soy sindicalista. Porque yo tampoco he tenido, bueno, como todos, tampoco hemos tenido tantas opciones en la vida. Quiero decir, eso que dicen, el mundo está abierto. Y dicen, ah, qué va, colega, o sea, vamos a ver, a ti la vida te coloca aquí o aquí. Entonces dices, bueno, pues hago esto o lo otro. Entonces, o me colocaba en un lado de la mesa vendiendo y diciendo cosas que no me gustaban demasiado y en las que no creía mucho, pero que estaba obligado a hacer porque tenías que vender el lote. Efectivamente, el lote es que te llega desde arriba. Viene en el lote. La cadena de transmisión, no en todos los casos, no quiero meterme con toda la gente que trabaja en los bancos, cuidado. No. Como en todas partes, pues habrá de todo, ¿no? Efectivamente. Pero habrá muy pelotilleros, son más papistas que el Papa. Efectivamente, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero o me quedaba ahí o me pasaba al otro lado de la mesa e intentaba hacer algo por mis compañeros y por, bueno, sin más, ¿eh? Tampoco pensando que. Quiero decir, no vamos a decir, mira, aquí, joder, parece que yo que sé, este es el Capitán Trueno, pues, ni mucho menos. Pero bueno, algo había que hacer y en ello sigo. Y bueno, pues. ¿Y cuántos años llevas ahí de sindicalista? Pues de sindicalista, pues. Joder, pues casi 20. O sea que fíjate. Joder. Sí. ¿Y en el banco, en total? 24. Voy a hacer. O sea, entraste de seguida, ya viste que no. Sí, ya os digo que, vamos, aguanté poco sin pasarme al otro lado. Era. Bueno, aunque sí. Hombre. Me ofrecieron un futuro esplendoroso en el banco, pero no lo suficientemente esplendoroso como para no. Fíjate cómo está la cosa ahora con los banquitos, ¿no? Joder, pues. Sí, es un tema, verdad. Yo lo que no sé es cómo no me. Siempre han sido muy agradecidos, pero ahora ya. Yo no sé, lo que no sé es cómo no me fusilan trabajando en un banco y siendo sindicalista, ¿no? Porque, o sea, el culpable absolutamente de todo. Uh-huh. Y algo de verdad hay. Algo de verdad hay en eso. Bueno. Pero bueno. Al fin y al cabo, un banco, como cualquier otra, es un lugar donde hay trabajadores. Efectivamente. Es algo que también conviene recordar. Efectivamente. Mira, eso. Por si cabe alguna duda. Por si cabe alguna duda. Y esperemos que siga habiendo trabajadores, entre otras cosas, porque en mi casa viven de eso. O sea que, bueno. En toda esa larga trayectoria, porque es bastante larga ya, militando, bueno, o trabajando en un sindicato dentro de un banco, ¿mencionarías algún cambio positivo, algún avance, alguna cosa que te parezca importante que se haya conseguido en todos estos años? Sí, nosotros sí, básicamente. Lo que pasa es que para nosotros, claro, quiero decir, vamos a ver, para los trabajadores, el dejar de trabajar los sábados ha sido un avance brutal. Nos ha costado 30 años de insistir y tal. Desde fuera puede ser visto, bueno, como lo que es, pues bueno, pues una cosa que no tiene demasiada importancia, ¿no? Para la sociedad en general, y hay que entenderlo así. Pero para nosotros, pues supuso y costó un huevo. Y así grandes avances, pues no, la verdad es que no. ¿Y en el momento actual? ¿Habéis tenido alguna rebaja? En el momento actual, pues es un momento que, bueno, si queréis quedamos otro día y hacemos un programa sobre lo que está cayendo, que están cayendo hostias como panes. Están cayendo hostias como panes. Y cuando estuvimos hablando del programa y tal, una de las canciones que traía es una versión de Bruce Springsteen que hace de un tema de Pete Seeger, que a su vez es una canción tradicional. una canción tradicional, ¿no? Yankee, además, incluso del siglo XIX, dicen, no lo sé muy bien. Que es We Shall Overcome, lo superaremos. Es un himno muy bonito que se hizo también muy popular en la Gran Depresión Americana y que además, y que aquí viene que ni al pelo. Es un mensaje de esperanza que yo creo que ante tanta gente que se lo está pasando tan mal y sin visos de que se vaya a pasarlo mejor en breve plazo, pues es un mensaje de esperanza. Dice que entre todos lo conseguiremos y entre todos lo superaremos y al final acabaremos venciendo. Y bueno, pues eso, yo creo que entre tanta. Bueno, está bien. Pues vamos a escuchar esa canción, ¿no? Pues vamos, directamente. Lo superaremos. shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Darling, here in my heart, yeah, I do believe we shall. When we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday, darling. Superaremos, dice esta canción. La situación cada vez está más complicada. Supongo que los toros, desde esa parte de la barrera que a ti te toca, ¿no?, pues tendrás o tendréis, ¿no? La gente que trabajáis en el tema bancario, pues, pues muchas sensaciones encontradas, ¿no? Con todo, sí, con toda esta tragedia, por supuesto, ¿no? Por supuesto. De todas maneras, desde ese sitio, pues las cosas se ven. Pues la gente se ha visto también obligada a vender unas cosas que bueno, que han sido, que incluso se han vendido a familiares, no, no en el sitio donde yo trabajo, ni mucho menos, pero en las cajas gallegas, por ejemplo, en alguna caja de la caja de en alguna caja en Valencia, ¿no? Es que con las famosas preferentes, o sea, las cajas de ahorros necesitaban, en un momento que necesitaban dinero porque ya nadie les prestaba, a las cajas nadie les prestaba dinero, y había que seguir alimentando el monstruo este, o sea, seguir echando combustible al horno, porque había que, y como necesitaban capital, pues sacaron unas obligaciones preferentes, que se llama, que bueno, que es, por las que se comprometen a devolver un dinero más un interés, pero claro, supeditado a los resultados de la entidad, a que la entidad, la caja de ahorros, vaya bien. Esto que la gente incluso se lo ha vendido a su familia, o sea, trabajadores que se lo han vendido a su familia, por algo que era algo muy bueno, era algo estupendo y tal, pues cuando las cajas de ahorros han quebrado, pues han quedado sin nada. Y claro, se han quedado sin nada, y hay gente de todo. Hay gente que tiene dinero, hay gente que... Y hay abuelos que han metido ahí los ahorros de su vida, confiando en que el que se lo vendía, pues le... Y el que se lo vendía, pues bueno, pues habrá habido de todo también. Algunos lo ha hecho de buena fe, y otro, algún otro, pues lo habrá hecho de no tan buena fe, o abusando, porque hay de todo, de la confianza. Y también es otro drama. La gente ha perdido, pues, parte de sus ahorros, mucha gente. Por no hablar, pues, de la gente que está perdiendo sus casas, que es lo peor que le puede pasar. De lo peor que le puede pasar a una persona. Y eso es... Se entienda o se tenga una vaga idea o no se tenga sobre economía, la gente en general no acaba de comprender cómo la banca que recibe fondos públicos, que a la que se le inyecta fondos públicos, aún no entiende muy bien qué agujero iba destinado a tapar esa inyección de dinero, cuando ahora mismo pues se sigue desahuciando a las personas para intentar rentabilizar esas hipotecas que no van a ser pagadas, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos tener una... Tú tienes una respuesta más o menos sencilla o pedagógica de lo que ha podido pasar con todo eso. Vaya preguntita, ¿no? Sí, vaya pregunta. Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los bancos, vamos a hablar de bancos así en general para entendernos, cajas de ahorros, bancos, cooperativas de crédito como la laboral o otro. Los bancos han existido siempre. Ya decía Mark Twain que un banco es alguien que te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve. Eso ha existido siempre. Y no vamos a descubrir la banca ahora. Parece que se nos había olvidado. Mark Twain tenía muy buenos aforismos. Sí, sí. Pues ese era uno. Era uno descubierto hace poco, pero... Ese era uno que hace aunque que... Aunque debía ser bastante hijoputa. Pero bueno. También. Pero ese era uno que desde luego lo bordaba. Porque es así, ¿no? Entonces... Y el negocio de la banca juega con dos cosas básicas para las personas. Es la necesidad y la codicia. Todas las personas tenemos necesidades y todos somos codiciosos por naturaleza. Unos más, otros menos. Y si juegan con la necesidad, y vivir en un sitio es una necesidad, y pedir un préstamo para cualquier necesidad, pues obviamente es lo mismo. Y si a eso añadimos la codicia, ¿no? El que te ofrezcan duros a 4 pesetas, que se suele decir, pues que es muy fácil picar, ¿no? Pues estamos jugando con dos cosas muy, muy, muy peligrosas. Y juegan muy bien, porque es un negocio. También es verdad que durante muchos años se ha ido alimentando todo esto, y a nadie... Nosotros los sindicalistas, mira, hemos advertido en los años de que parecía que las cosas iban tan bien, diciendo que esto no se sostenía, este modelo no se sostenía. Este modelo tenía, este crecimiento tenía los pies de barro y se iba a ir a tomar por saco, porque estábamos gastándonos un dinero que no teníamos. Cuando digo gastándonos, la gente por común, porque ahora el gobierno nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y es cierto, hay gente que ha vivido por encima de sus posibilidades y hay gente que no ha tenido posibilidades, o sea que... Pero como país hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y bueno, para explicarlo, pues para no meter aquí un rollo macabeo, pues... la entrada del euro, la entrada en el euro, la liberalización del suelo que hizo Aznar, la liberalización de otro tipo de, de servicios, en la falta de control. Ante esto está la falta de control absoluto sobre las operaciones. Todavía estamos discutiendo, como ejemplo, 30 años. El Banco de España tiene algo que ver. El Banco de España tiene todo que ver. Tiene mucho que ver. Ha habido una dejación de funciones absolutas. Y ahora vete a buscarlos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se ha alimentado el monstruo y a cada vez ha devorado. Y explicar, para terminar, explicar cómo es posible que haya un agujero. Bueno, pues que el agujero se ha ido generando día a día. Cada vez es mayor. Hubo un momento, y eso hay que reconocerlo, hubo un momento, sobre todo hace 3-4 años, que había que inyectar dinero, porque si no, se iba todo al garete. Había que inyectar dinero en bancos. Bien, pero ahora ya no. Porque aquello fue un momento, una emergencia. Ahora ya no hay una emergencia. Ahora lo que se está haciendo es intentando salvar los muebles a costa de cargarnos a la gente que vive, a la gente que se sienta en los muebles, por decirlo de alguna manera. Y eso es política. Cuando nos hablan de los mercados y nos hablan de que no hay otra política, es mentira. Es mentira. Hay otras políticas. Y lo que se está haciendo es, pues, estamos viviendo una cosa que se llama trasvase de renta. Y lo explico en dos palabras. El trasvase de rentas de los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos de los ricos. Así de claro. Con beneficios fiscales, con rescate de bancos, etcétera, etcétera. Y es así. Con paraísos fiscales. Con paraísos fiscales, quiero decir que estamos viviendo eso. Y no es. Quiero decir, no hay una solución ni fácil, ni rápida, ni barata, ni. Es verdad. Pero estamos yendo por el camino equivocado. Y la situación irá empeorando hasta que lleguen las decisiones políticas pertinentes para poner fin a esta sangría, ¿no? Efectivamente. Hasta que, bueno, pues ya lo está haciendo este gobierno, que fíjate, no se le puede acusar de ser de izquierdas, ¿verdad? Pues ya está hablando de que habrá que destinar viviendas que están vacías y que los tienen los bancos a viviendas sociales de alquiler. Dice, porque es que la gente está sin casa. Dice, joder, viva el socialismo. Estamos volviendo a esto. Pues esto se está empezando hoy. Hombre, pero ya no queda más remedio, ¿no? Te quiero decir, igual, claro. porque es tan sangrante el tema que, bueno, a ver cómo se plasma, ¿eh? Que todavía, cuidado. No digo que se está hablando. Hablar es una cosa, pero luego... No, que ni sin eso. Pero bueno, que tendrán que hacer cosas de esas, porque no va a quedar más remedio. Luego hay otra cosa. Esto de la política y todas estas historias ha tenido muy mala prensa cuando todo el mundo se pensaba que éramos ricos. Todo el mundo. Se estaba instalada esa idea, ¿no? Y claro, pues llega un momento que hay que pagar la factura de la fiesta. Y básicamente, por decirlo de alguna manera, hemos vivido en Europa, pues de una manera, el estado de bienestar famoso, pues dura lo que dura, funciona muy bien, pero ahora resulta que, bueno, que compiten por ahí fuera gente que no vive tan bien como nosotros, y dicen, los ricos dicen que ya no que van a seguir pagando la factura. Que dicen, oye, esto de pagar impuestos, que no. Y bueno, y nos quitan todo. Y nos presentan como modelo maravilloso a imitar el chino o alguna barbaridad. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y nos dicen, fíjate los chinos cómo crecen. Y dices, bueno, bien, vale, pero a nadie le gustaría vivir como un chino. Es más, los chinos quieren vivir como nosotros. Y hay una cosa que me gustaría contar, que es una historia corta, espero que no sea larga, pero que ilustra muy bien lo que estamos viviendo. Y es que en la campaña para las elecciones americanas, lo leí en la prensa, había una activista, una persona que estaba dentro del Partido Republicano, el que apoyaba a Mitt Romney, que estaba haciendo propaganda, que estaba, bueno, trabajando en esto, y que defendía que había que acabar con los subsidios sociales a las minorías, a la gente sin recursos, a los más necesitados. Decía, esto no es, no funciona, porque la gente que no tiene recursos, lo único que hacemos es darle subsidios para que sobrevivan malamente y no dejen de trabajar, no se esfuercen y no quieran mejorar. Así como tesis está escojonuda, ¿no? Bueno, pues lo decía una madre negra soltera. Esta activista era negra, madre y soltera, que había podido llegar donde había llegado, había estudiado gracias a los subsidios sociales. Gracias a los subsidios sociales. Y esto, este lenguaje y esta ideología que nos están metiendo, y que parece que vamos, que no tiene respuesta, es la mayor estafa del mundo. Y ya sé que me estoy alargando, pero voy a decir, o sea, es como si hubiera, yo lo veo de esta manera, es como si hubiera un barco que llevara a la gente desde la orilla de la pobreza y la miseria a la orilla del bienestar, ¿no? Dice, bueno, pues esta persona ha pasado a la orilla del bienestar, donde está bien, dice, y ahora vamos a hundir el barco porque no es rentable. Después de que he pasado yo. Bueno, pues esto es vivimos en la época del egoísmo y de... ¿Qué es lo que pasa con las sociedades ricas, ¿no? Cuando más ricos somos, más egoístas. Bueno, pues eso. Más o menos. Sí. Os he contado la... Sí. La novela. Antes has mencionado que los chinos quieren vivir como nosotros, también los indios, también otra, muchos millones de personas, y eso nos lleva al problema medioambiental, ¿no? Que sí. al efectivamente, a ver si es sostenible esto o no, ¿no? Claro. Bueno, si escuchamos a la gente que manda, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos, pues efectivamente el progreso es crecer, crecer indefinidamente y crecer todos. Bueno, para vivir como vive un... Vamos a ver, para que todo el mundo pudiera vivir como vive un yanqui, harían falta, no sé si 4 o 5 planetas Tierra. Y para vivir como vive un español o un europeo, no, un francés, no me acuerdo, era con todo lo que contamina con ello, quiero decir, que con todo el desperdicio, con todo el nivel de vida, con todo. O sea, que esto no va. Coches, pues un coche para cada. Esto no da más de sí. Hace un par de años leíamos que la irrupción de las líneas de vuelo, las líneas aéreas, me refiero low cost, en la India, iban a ser. Pues eso, el Coup de Grasse a todo este tema de los protocolos de Kioto, etcétera, etcétera, ¿no? Iba a suponer un aumento, vamos, espectacular de las emisiones de CO2 que iban a hacer que fuera papel mojado todo lo que pudieron acordar en aquellas... Y de hecho, además, los países pobres dicen que Kioto es discriminatorio y abusivo, y tienen razón. Dice, ahora que os habéis desarrollado, ahora nos controláis las emisiones. Dice, joder, y nosotros qué culpa tenemos, ¿no? Bueno, pues algo tendremos que llega a tener un platillo para alargarse cuando esto sea invivible, ¿no? Efectivamente, es que esa es la historia, ¿no? Y es cojonudo. Aparte, bueno, no hay que ser pesimista, pero yo a veces he pensado, digo, bueno, o sea, estamos gobernados por una élite de gente codiciosa y corrupta, y la mayor, y egoísta, y gran parte de la población quiere ser como ellos. Lo que pasa que no está allí. Y lo que tiene que cambiar es que no podemos ser como ellos, porque nos vamos todos a tomar por culo. Todos a tomar por culo. Ahora mismo vivimos en el Titanic y una vez o hacemos algo o... Nos hemos puesto muy serios. Pues bueno, podemos pasar un poquito ya de, como me habéis llamado antes, casi como burro con orejeras o no sé qué, de que soy analógico, ¿no? Sí. O biológico. Analógico. O anormal. Pues a ver, este salto que es internet, que estamos en una nueva etapa histórica. ¿Dónde estamos con internet? ¿Cómo ves tú el internet y sus funcionamientos horizontales o no? Bueno, ¿cómo valoras un poco? Pues que es una herramienta. Internet es una herramienta como un martillo. Con un martillo puedes te ayuda a hacer una mesa o puedes asesinar a alguien. Quiero decir que la herramienta en sí te abre posibilidades para hacer más cosas. Y hombre, pues aquí internet es una herramienta muy poderosa. Pero bueno, no va a solucionar la vida. El uso que hagamos nos ayudará o no. Pero en sí mismo, nada en sí mismo nos salva, ¿no? Nos salvamos o nos condenamos nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos trascendentales. Pues es así. Es eso. Y en lo público y lo privado, ¿cómo ves? ¿Se rompen las fronteras un poco con internet? Porque ahora es... Sí. Sí, bueno. Se va cambiando las maneras de comunicar, de funcionar, de... ¿no? A mí internet me parece es... Sí, es verdad. Hombre, y más nosotros que ya somos un poco dinosaurios, pues esto, pues lo usamos y tal, y está muy bien, ¿no? Pero mis hijos no conciben la vida sin internet. Nacieron con él prácticamente, con lo cual, o sea, no... Un día, bueno, ahora que hablamos menos y tal, porque son adolescentes, pues no se les puede contar muchas cosas, pero... Un día habrá que contarles cómo era la vida sin internet y sin ordenadores. Y a ver si nos creen, ¿no? Vamos a aparecer el abuelo Cebolleta contando. Para sí, lo está delirando ya el viejo. No. Dice, ¿cómo que no había ordenadores? Y tal. Pues sí. Cuando probablemente es el derecho fundamental número uno. Número uno. Dirían ellos, ¿no? Exactamente. Móvil y ordenador. Bueno, eso ya. Exactamente. Eso, bueno, pues se ha cambiado. Hombre, da muchas opciones, ¿no? La gente. Las redes sociales, fíjate. Pero bueno, se traslada lo bueno y lo malo y lo regular. Y ahora que has hablado de los chavales, de los críos, la educación, que has hablado anteriormente, lo que hemos vivido nosotros, a la educación actual, ¿cómo ves las nuevas educaciones, que aquí también se está cambiando continuamente de modelos, de leyes, de historias, que parece esto bastante guirigay, ¿no? Nos estamos, parece que nos volvemos locos, ¿no? No lo sé, la verdad es que no tengo una... No lo sé. Yo espero que sea mejor que la que recibimos. Espero, por su bien. Yo creo que tienen más oportunidades, pero también viven en un mundo más exigente. Yo veo que tienen más exigencias de las que teníamos nosotros. Están más presionados, viven en un mundo más competitivo, fruto de esta mentalidad de la que hablábamos antes, egoísta y codiciosa, que... Y parece que estamos hablando y dicen, no, pero es que, joder, no... No, pero el mundo es así, todos somos codiciosos. Y dices, bueno, pues el mundo es así, pero si hubiéramos sido todos unos perfectos hijos de puta, no estaríamos aquí. Si no hubiera habido cooperación entre seres humanos y la humanidad no se hubieran ayudado unos a otros, no estaríamos aquí. O sea que no... Vuelvo a insistir otra vez, no hay que creerse lo que nos cuenta la derecha y toda y la gente que nos manda, que dice que no hay otro camino que el de competir, el de ser cada vez más esclavos del triunfo. Mira, el poema de Rudyard Kipling habla de eso, ¿no? De los dos grandes impostores, el éxito y el fracaso. El triunfo y la derrota. Efectivamente. Has mencionado tus hijos adolescentes, menuda pelea. ¿Han leído el libro de tu abuelo? Pues mira, todavía ninguno de los dos. Me imagino que porque yo tampoco lo quise leer. ¿Qué años tienen? Pues 17 y 14. Ninguno. Yo a esa edad tampoco. Yo a esa edad me rebelaba contra todo lo que viniera, y además es bueno. Es bueno y es lógico, y eso les hace crecer como personas. Si no nos hubiéramos rebelado contra nuestros padres, tampoco estaríamos aquí. Eso lo sabemos todos. O sea que... Sí, en clase cuando nos imponían lecturas obligatorias, a mí por lo menos no lo leía nunca. O sea, no es verdad. Yo leí luego el apaño con el que copiabas al compañero ese comentario de texto que tenías que hacer o algo, pero por lo menos... Yo leí El Quijote con 40 años. Y lo leí en... A mí quedan 40 para leerlo. No, lo leí, me lo pasé muy bien, pero porque lo leí en el tren, camino al trabajo, en cápsulas de 10 minutos. Entonces se me hizo muy llevadero. En casa hubiera sido muy difícil. Y me lo pasé de cojones. Y sin embargo, en BUP nos lo machacaban y vamos, no consiguieron que lo leyera. Ni yo ni nadie, creo. Bueno, porque en eso tendrás la esperanza de que lo leerán en un futuro, ¿no? Cuando lleguen a esa fase, ¿no? Y descubran tantas cosas, ¿no? De su familia y sobre todo de lo que. Sí, la historia de este país también, ¿no? No, efectivamente. Y ahí tienen. Vamos a ver, eso es un. Yo al final acabo viendo como un legado. Como un legado, vamos, a mí no me han dejado nada, no he heredado nada, y bueno, pues, pero sí hemos tenido un legado de algo muy, que yo creo que es muy importante, y yo lo tengo como un valor, y es lo siguiente, es el olvidar, primero el no hacer daño, la dignidad y el valor de la. El no tener rencor, una serie de valores importantes, ¿no? Mi abuelo era un campesino sin tierra que aprendió a leer y a escribir solo. Que él, no solo él, lo que pasa es que bueno, tuvo la habilidad o bueno, por las circunstancias de escribirlo. Pero como él hubo mucha gente, y lo dijimos en la presentación del libro, muchos Gerardos, porque se llama Gerardo, hubo muchos Gerardos que sin nada, contra el mundo, sin medios, sin cultura, sin nada, pudieron dignificar su existencia, pelearon por lo suyo, pero además lo pelearon con dignidad y sin hacer daño a nadie por una mayor justicia, y eso es importante. Y después de haber sufrido muchísimo, después de haber sido machacados, algunos de ellos asesinados, y todos desde luego deshonrados y tratados como la escoria del mundo, aun y todo, el mensaje que transmitieron fue un mensaje de superación, no de rencor, de cerrar heridas, de no olvidar, pero de pasar página, de respeto a los demás. Y eso es importante. Pueden ser palabras, pero yo, si vienen acompañados de la vivencia de alguien, no son palabras. Quiero decir, si hay alguien que ha pasado por todo eso. Y yo leí también la biografía de Nelson Mandela. Y Nelson Mandela transmitía, salvando todas las enormes distancias, transmitía lo mismo. Después de pasarse 28 años en la cárcel, 14 de los cuales picando piedra, salió de la cárcel dando la mano a los que les había, lo que le habían tenido, a sus carceleros. Dando la mano. y con una sonrisa y abrazándome. Y hay que tener cojones, Pazos. O sea, hay que tener cojones, pero de los buenos. Porque una barbaridad la puede cometer cualquiera. Un acto de dignidad humana de ese calibre no la tiene cualquiera. Y salvando de las distancias, hubo mucha gente que fue capaz de con todo lo mal que lo pasó, fue capaz de hacer algo bueno. Y eso es algo que tenemos que hacer. Y es poner en valor, ¿por qué no? Pues es así. Si todo lo demás es mucho peor. O sea, ahora un poco pues cortarme el rollo porque se podría enlazar con la inmigración que lleva, ¿no? Que también mucha gente lo estará pasando ya, bueno, todo, en general ya es toda la gente, la de aquí, pero la de fuera también, las condiciones que llegan, los trabajos que se tienen que agarrar, te quiero decir que también es un periplo. ¿No? Bueno, ahora efectivamente, si hay trabajo y los tipos de trabajo, y que a veces tampoco sabemos verlos, ¿no? Nos vamos de viaje a casa de Dios. Estamos ahí en plan no sé qué, un poco el número, pero luego aquí en casa pues tampoco... Nos dan lecciones esa gente, nos dan lecciones. Es decir, que yo... a veces, mira, en el trabajo tenemos que tratar sobre todo con muchos inmigrantes porque mandan dinero afuera, es gente que no tiene casi nada, que gana muy poco y además es capaz de ahorrar y mandar dinero afuera. Pero bueno, pero hasta hace poco en este país la gente hacía lo mismo. Se iba a Alemania. Y los vascos han emigrado a América de pastores... durante los dos últimos siglos. No nos podemos olvidar de dónde hemos estado, de dónde venimos y lo que somos. Y que nadie nos cuente milongas de que somos ahora ricos y millonarios y podemos mirar a la gente por encima del hombro. Y hundir el barco, como decías tú antes. Y hundir ¿no? el barco. Porque te olvidas de tus raíces, de dónde vienes, cómo lo has pasado. ¿No? Y vamos a hundir el barco para que no venga nadie más, no sea que nos quite lo que tenemos. Pues eso es una estupidez. Porque cuanta más gente se monte en ese barco, va a ser mejor para todos. Que no nos cuenten otra milonga porque es verdad. Y la historia lo demuestra. Lágrima, que es un fado tradicional portugués. El fado es la canción tradicional, no sé si más de Lisboa que de todo Portugal, pero bueno, portuguesa. Y es un fado clásico, es un lamento de amor, de un desgarro que emociona, que acaba diciendo que por una lágrima tuya, qué alegría me haría matar. Y bueno, lo canta Dolce Pontes, que tiene una voz extraordinaria, llega a unos registros y toca una fibra sensible como pocas intérpretes. Y eso. Gran canción. Tenho de te não ver. will shine. Me deixo me adormecer. Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo tu me havias, tu me havias de chorar. Sí, no, que sí. Es muy taurino, sí, no, podemos hablar un poco. A mí me suele interesar, por lo menos, las ciudades, un poco como las hemos conocido, todo ese patrimonio, ¿no?, que hemos tenido de la ciudad. No hablo simplemente de patrimonio artístico, el patrimonio que se ha hecho entre la gente, en los colectivos, de la identificación, del urbanismo de la ciudad, ¿no?, de las cosas perdurables de antes y que tienen un valor, y que se está banalizando mucho los temas y se están destruyendo muchas cosas, ¿no? A nivel de casas, a nivel fabril, a nivel, ¿no? Sí. Eso como... Sí, la verdad es que, hombre, han cambiado muchas cosas muy rápidamente. Lo hemos vivido todos. No sé. Yo creo que en Europa tienen más respeto, igual. Sí. Bueno, aquí se empieza a tener, ¿no? O sea, que cuesta, bueno, y encima viviendo con esta crisis, pues no, que pero sí que... Hombre... Que es un poco empalmar a lo que hablaba, si estamos hablando generalmente, a la codicia humana. Sí. Quiero decir, me voy a rentabilizar, me tiro media ciudad, media cacharro, medio barrio, pues es en muchos sitios, en Valencia sí. el barrio de pescadores, aquí hay muchos sitios que, bueno, pues que se han ido al garete, han destruido para construir mogollón de historias, pues para sacar pasta, pues los pisos y tal, y que tenían un valor, una solera, un patrimonio que se podía recuperar. Ahora, por ejemplo, también... No lo sé, Proisa también, que están hablando, pues simplemente también la actividad que, ¿no?, que se gesta en Proisa, que un edificio, ¿no?, que era una antigua fábrica también, ¿no?, de... Sí, tenemos ejemplos que, aquí mismo en el pueblo. Se quiere derribar y no se sabe qué va a pasar. Pero... Tenemos ejemplos de construcciones de hormigón armado que se avisó en su día de que eran, pues, de las primeras que se hicieron en el Estado, que tenían una importancia, bueno, pues no sé, arquitectónica o histórica o yo qué sé, o antropológica. Y fueron tirados, fueron derribados en su momento para colocar estas pasarelas que tenemos aquí en el río Yarzun a la altura de... que son de bueno, pues de fabricación bastante deficiente y ya están prácticamente para retirar 15 años después de haberlas colocado, ¿no? Cuando han tirado... Pues auténticas joyas, en realidad, ¿no? Se pierde el carácter de un pueblo, sí. De una ciudad, pues como era y, no sé, quiero decir, se puede, por supuesto que hay cosas nuevas a construir, ¿no? No queremos decir que se quede instalado todo como era, ¿no? Ya se hace y se ha hecho en demasía, pero, joder, verdaderos edificios, historias, fábricas que se tenía que mantener para darle ese carácter de dónde vienes, para no olvidarte, sí. De solera, de ese pueblo... pues me parece que se han hecho bastantes desmanes, ¿no? Bueno, se podría haber transformado. Rehabilitar. Es decir, ahí tenemos. Quedar, no lo digo dejarlo una. Nos queda, mira, lo de Lecuona, que iba a ir la biblioteca ahí y está todo parado porque no hay un puñetero duro. Efectivamente. Está el proyecto aprobado, creo, pero no, ahora mismo no hay dinero para hacerlo. Y ese edificio, pues deben conservarlo porque si no lo tienen que tirar por la ley de costas, creo, no sé. Pero bueno, a no ser que la cambie el PP, que quiere que se pueda construir hasta las playas, quiero decir, lo de la ley de costas. Pero por eso se podía. Y ese tipo de cosas hay que recuperar, es verdad, pero no sé. La verdad es que no aprendemos. No aprendemos. Y hablando en este mundo tan consumista en el que hemos estado metidos, porque ahora ya no llega ni mi pan pirulí, hay que decir, pues bueno, hablamos del consumo un poquito. Sí. Y cómo nos controlan también, por todas partes. Quiero decir que desde el internet o el Amazon o no sé qué, también pues nos controlan las preferencias que tenemos, ahí sacan todo en gustos a consumir. Sí, y bueno, en función de eso, pues ellos hacen sus operaciones, pues para que... Pues no, pues para ordenar también los hipermercados y los rollos, pues claro, en función de... Todo. Incluso hay ya en Estados Unidos y en Europa, creo, gente que le llaman rastreadores, que te sigue cuando entras al hipermercado, al gran supermercado, y te sigue, te vigila, te controla cómo hacer las compras, primero a dónde vas, dónde dejas de ir, cuál es tu preferencia, y en función de eso, pues hacer un estudio, ¿no? Curiosamente eso es trasladar no sé qué nombre tiene. A la vida real lo que se hace en internet, un modelo, ¿no?, de negocio muy muy claro, muy digital, ¿no? Que claro, es rastrear los hábitos de consumo, pormenorizarlos y saber exactamente. Sí. Pues el pequeño comercio, la ciudad se va, el pueblo se va al garete. Están abriendo cada vez más fruterías, no sé, debe ser. Quiero decir, pero bueno, a costa de trabajar. A costa de trabajar un montón de horas y de pagar el alquiler, la luz y que de llevarte, pues no sé. Sí, la verdad es que ahora mismo. Lezo, por ejemplo, está muerto ya de hace años. Un ejemplo, que lo tenemos al lado. Sí. Muerto, absolutamente muerto. Ahí no hay comercio ni nada. Claro, ciudad dormitorio. Absolutamente. Sí, aquí mismo en esta Santa Clara que nos acoge, al final de la Santa Clara tiene pues aproximadamente un 70% de los locales comerciales cerrados, vacíos, claro. Ni siquiera ocupados como lonja para una cuadrilla de jóvenes, como tan en boga estuvo hace unos años. Sí, sí. Ahora están todos vacíos y abandonados. Sí, sí. Y es algo que, bueno, hombre, desde luego no hay, cuando no hay alegría para nada, pues todo es, y es verdad que no hay. Que ahora mismo pues no hay demasiada energía. Pero bueno, no a todo el mundo le va mal. Hay gente que está ganando más dinero que antes. O sea que bueno. Y poniendo en valor cosas. En Donosti yo he estado viendo. Han abierto bares en el centro que antes no había. Un poco pijos. Pero bueno, un poco no, bastante pijos. Que te cobran un zurito 1,50€. Por lo cual. No, bueno, cualquier cosa. Sí. Eso es algo. Mira, por ejemplo, es algo que hemos estado viviendo aquí que parecía normal. Parecía normal, unos precios desorbitados. Es algo que yo no he entendido nunca, ¿no? Si aquí pagamos más impuestos, pues no es cierto. Y un hostelero no paga más impuestos que en Cádiz. El IVA es lo mismo. Y el impuesto del IRPF es igual, si es que tiene algún currela. Y igual el IBI, o sea, el impuesto de inmuebles y tal, igual es más alto, pero eso no es como para que te suban la cerveza. O sea que bueno, no sé, todas estas cosas. Bueno, y como has traído también musiquita, vamos a hablar un poquito de culturilla o de tus hobbies, que te gusta mucho pues leer y ¿no? Ahora lo que hago es ver series más que películas. Me he tragado Los Soprano, lo tengo en casa. Me he tragado The Wire, que también la tengo en casa. Absolutamente imprescindible las dos. Algo impresionante. Sí. Enseña más que 5 años en la universidad. Los Soprano. Sí. Es como El Padrino. Este tipo de cosas que las ves y no te cansas de verlas nunca porque. Que habrá que ver la tele, porque lo que es el circuito cultural. Pues ya no sé dónde. Sí, es el. Pues la gente de base que colabora entre ellos y tiene que, no sé, se lo tendrá que montar con cooperación y con apoyo mutuo. Porque si no, darle al magín y buscar fórmulas. Porque... Ahora mismo estamos viviendo una época para la serie de televisión muy buena. O sea, es tremendo. O sea, se hacen mejores. Dicen que es lo mejor. Mejores cines. Sí. Están diciendo lo que tú hablabas, que se ve, ¿no? Sí, ayer sabe bastante del tema. Sí, no, curiosamente, sí que hay gente que habla de una nueva edad dorada, de la. Pero bueno, estas series que mencionas ya tienen unos años, pero sí, bueno, sí. Yo las he visto hace poco. Sí, el marchamo de calidad de algunas de algunas cadenas de pago norteamericanas, sí, que producen, es verdad, televisión de una calidad pues muy importante, ¿no? Este tipo de series que has mencionado están muy por encima de lo que se produce en Europa en general, sí, sí, quitando alguna excepción que siempre suele ser algunas series de la BBC o de la RAI, nunca de estos lares, desgraciadamente. En cuanto a profundidad, en cuanto a los temas que se... En cuanto a capacidad para analizar esas sociedades y hacer unos retratos desalmados, ¿no? Sí, sí, los retratos son... De la corrupción... Sí, de lo que es la sociedad humana, o sea... Los Soprano es un retrato de cómo somos... Mira, tenemos un amigo, además común, que dice que después de ver Los Soprano, dice que le encantaba también, y dice, joder, lo que no puedo entender es cómo me caen tan bien siendo tan hijos de puta. Porque es que es así, ¿no? Todavía que tenga el ejemplo perfecto de la serie que huye de los clichés y que hace un retrato humano, sí, sí, impresionante, descarnado, del sociópata, que además es padre de familia. Es padre de familia y... Sorprendentemente se puede haber reconocido además cualquiera, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, sí, efectivamente. Se puede haber reconocido ahí. Y encima además es que tengo la misma situación familiar de cuando de Tony Soprano al principio. Tengo una hija de 18 años y un hijo también de esa edad. Y bueno, y decía, joder, pues es que esta es la vida de cualquiera, ¿no? Sí. Y te vas viendo y tal. Y joder, lo que pasa que bueno, yo voy a trabajar todos los días y él va a dirigir un clan mafioso. Pero ojo, es como un negocio. Es lo mismo. Sí, cuando hablamos de dinero, pasar por la iglesia, ¿no? Sí, pues, también. Sí, no, son por eso precisamente hablamos de la calidad que tienen estas series, porque son, bueno, pues puedes hacer miles de interpretaciones, pueden ser desde un drama shakespeariano en toda regla, por claro, cómo acontece todo, ¿no? Pero también es eso, es un a la vez de un retrato de la sociedad, de las mafias de New Jersey, de esto, de lo otro, es sobre todo un retrato humano de una familia, de la crisis de los 40, de tantísimas, sí, sí, sí, cosas, sí, sí, ¿no? Así es. No, y es verdad que... Al final de cuentas es un conflicto también familiar, humano, lo que habláis, ¿no? Quiero decir, aparte, sí, de lo hijo puta en que esté metido y el trabajo que tiene, pero que no deja el básico, de ser que es un... El básico, según la psiquiatra, pues se psicoanaliza porque... Está roto como persona. Es lo cojonudo del asunto. Él está completamente quebrado, no, está hundido en la miseria. Y aún, bueno, lo que pasa es que cuidado, sigue manteniendo el negocio porque. Pero sí, es la. Imagino que todas estas series, esto lo decimos en voz baja para que, sí, me imagino que gracias a internet tienes acceso a todo este material, porque los programadores televisivos bien que se encargan de que no viene el apagón, que no viene el programar apagón, otras cosas de nulo esto interés. Que no lo digo, esto que no lo digo. Yo lo cortaré. Yo. Pues esto que no lo diga nadie, porque sí, es una manera de hacerlo, porque si no es que... Bueno. Y vamos a ir terminando, ¿no? Sí, a ver. Vale. ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo? Okay. Joder, ¿no? Pues estoy leyendo últimamente, pues, novela negra. Hombre, si te has leído El Quijote, no nos asustes mucho más. Novela negra, no, eso bien, cuidado, bien. Leí El Quijote, vamos a ver, lo he dicho como ejemplo. A ver si estamos aquí. Y en cápsulas de 10 minutos, durante 2 meses, una cosa... Sigues la actualidad de la novela negra, te gustan, sí, te gustan, sí, los escritores, sí, del frío, sí, nórdico, sí, ese, sí, que era... Bueno, a Henry Mankell me lo leí. Me gusta Henry Mankell, pero no me gustan tanto otros escritores. Ahora mismo no me acuerdo, el de Petirrojo, no me acuerdo cómo se llama, que se ha hecho muy famoso también, que es un noruego, tampoco no me gustó tanto. He leído toda la saga de Philip Kerr sobre los nazis, sobre Bernie Gunther, y a mí me gusta muchísimo. Ahora estoy leyendo a Harlan Coben, que es un escritor yankee que, bueno, es un poco gamberro y tampoco muy... No sé que sea muy... escriba muy bien, porque parece que escribe como churros, así, pero bueno, pero es ese madero. Y ahora mismo estoy leyendo, pues estoy leyendo un ensayo, mira, un libro de... Tengo en casa un libro de Joaquín Estefanía sobre el fraude económico en el que nos han metido. Y bueno, no sé, leo de todo, pero básicamente últimamente novela negra. John Verdon también. John Verdon, que es un escritor que está bastante bien. Tiene... A mí me ha gustado. Se me acaba de ocurrir una chorrada, y es que apellidándote Estefanía hay que tener valor para no cambiarte el apellido a la hora de publicar. Exactamente. No, este tío, bueno, fue director del País y tal, bueno, se dedica a escribir sobre temas económicos. Y publicó un libro hablando... que es lo que le pasa a mucha gente, lo que le ha pasado a este hombre y le pasa a mucha gente. Le pasó a Al Gore, al vicepresidente con Clinton, ¿no? Que dejan el poder y tal y se convierten en unos rojos, bueno, no rojos, en unos críticos del sistema y redentos, vamos. O sea, el... Muy fácil, joder. No, claro. Luego dando conferencias y a 10 millones la conferencia de verde, de pro verde, y encima le trae a la hija y bueno. Sí, y, pero. Y ya pero, nos hacen pero, picnic ahí en, sí. en la Ribera Loyola. Pero quiero decirte, pero su mensaje. Claro, quiero decir, podía estar contando otras películas, pero el tío, joder, se mete en una cruzada, pues pasa con toda esta gente. Dice, bueno, pues parece que cuando se retiran o dejan de estar ahí, todo el mundo descubre y dice, joder, ahora voy a contar esto porque esto es la hostia, esto no hay quien lo... Por todos los pecados que arrastran. Bueno, también probablemente. Probablemente tenga algo de expiación, ¿no? Pues bueno, Mac, pues encantado por haber estado aquí, ¿no? Yo más. Ha sido muy interesante la entrevista. Yo más. Sí, muchas gracias por haberte acercado a nuestros micrófonos, por haber tenido la posibilidad de conocerte, de hablar de tantísimas cosas como hemos hablado en una hora y pico. Y bueno, vamos a despedir, ¿no?, con otra canción que nos has traído, que nos la has traído, me imagino, que porque será una de tus canciones de cabecera. Sí, sí. Esta sí. Es además una canción que le gusta también a Juanjo mucho, de alguien que le gusta mucho también, es Carrie Fergus, de Van Morrison, y es una canción que destila una nostalgia sobre los viejos tiempos, habla de la amistad, de la muerte también, de la decadencia, de alguna manera, la decadencia física, de la infancia, de los recuerdos. Los recuerdos, del amor. Y es muy bonita, es una canción tradicional yankee, pero en la voz del León de Belfast, pues, yankee he dicho, ¿no? Irlandesa. Pero en la voz de... Carrie Fergus era una población, ¿no? Es una población y un castillo. Un castillo y el pueblo se debe llamar igual, Carrie Fergus. Ahí debe estar, creo que está al lado de Belfast. O del río Belfast Loop, creo. No sé. La verdad es que no lo sé muy bien. Y bueno, y Van Morrison, como siempre, embellece todo lo que interpreta y todo lo que canta. Y esta versión es esencialmente preciosa. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Me ha salido Juanete, que me ha reventado. Bueno, pues vamos a escuchar esa canción de Van Morrison y con ella nos despedimos. I wish I had you in Carrie Fergus, only four nights in Ballygran. I would swim over the deepest ocean, the deepest ocean, to be by your side. But the sea is wide and I can't swim over, and neither have I wings to fly. Oh, I wish I could. Me over to my love and die. My childhood days bring back sad reflection to happy times spent so long ago. My boyhood friends and my own relations have all passed on like the melting snow. But I'll spend my days in Carrie Fergus. it is reported on marble stones as black as ink with gold and silver. I did support her, but I'll sing no more till I get a drink. I'm drunk till I come all ye young men and lay me down. Me retorna sol. Me retorna sol. Mucho más adelante. Arriba torna sol. Barrio Tornasol. ¿Por qué no? Porque es un viaje de fantasía. Crónicas Tornasol. Desde la compañía eléctrica El Calambrazo se nos informa que se producirá el corte de suministro eléctrico de alta tensión desde las 9 de la mañana del jueves, Dios mediante, este siempre en medio, del 2012 hasta la maiquetaco del domingo de Ramo, Flores, Avispas y Malas Hierbas del 2017. Esta campaña se inscribe en la política eco-eco-eco-verde, pistacho, a la moda y modo de la empresa y pretende con estas medidas dar el salto definitivo para la sustitución de las energías llamadas hasta la fecha convencionales por las energías sin fecha llamadas renovables. Es un programa de planificación minuciosa que conjuga la eficiencia energética con un escrupuloso respeto hacia el medio con ambiente, que no falte. Las medidas más importantes a aplicar ya inmediatamente son, por ejemplo, el alquiler de lascas de piedra con patente y estopa para la producción de lumbre. En caso de avería demostrable, o sea que si el cliente le cuelga un carámbano en vez de unos mocos, se le bonificará con una caña de pescar morsas. La segunda, potenciación de la energía solar con almacenamiento, conservación y transporte de rayitos de sol en latas. El tupperware no vale que se pincha. Las latas serán de diferentes tamaños y caducidades. Esto según la hora y la latitud a que se haga la recogida de estos haces lumínicos. En caso de avería, siguiendo la política de la empresa de siempre de ahorrar gastos, llamar mejor a la filial de Telepizza a ver de qué marca tienen las motos. Tercera, energía natural con implantación animal para el uso adecuado de electrodomésticos. Por ejemplo, para el buen uso de la lavadora, se introducirá un chimpancé con un tarro de leche en polvo. Pues no ha desayunado. Para los programas de lavado y prelavado será eso. Y a la hora de la centrifugación se meterán dos gorilas y una cacatúa. En caso de avería, mucho me temo que sea la suya. Esta aplicación está muy verde. ¡Eco, eco, eco, eco! ¡Viva el Amazonas! ¡Eco, eco! Para el buen uso de la fresquera, sobre todo en los de calidad, se recomienda no abrir mucho la puerta, por las variaciones que se puedan producir en su termostato. Y porque está dentro Pepe el tiburón, que lo congela todo a 2 millas a la redonda. Esto viene muy bien para ahorrar sobrecostes, y de paso dejarnos el cutis como la porcelana. Se recomienda antes de llegar a la gran avería, echar unos arenques al por mayor para el buen funcionamiento del circuito de Pepe. A usted siempre le quedarán las latas de alcaparras. En lo que concierne a la energía eólica, se está negociando con un tornado de viento sur para que se quede los meses de invierno por las tangentes del barrio. Su aplicación inmediata es harto complicada, pues la producción de viento sur interior autóctono supera con creces los kilovatios correspondientes de energía. Para reclamar, manden un correo, atención a apuntar, a escoba@.com de la Bruja Avería. En el apartado de la mecánica e hidráulica se está perfeccionando una última generación de bicicletas sin manillar marca Price, que a ritmo de sprint hacen mover unas prensas llenas de abono doméstico que al fermentar transportan el líquido a una suerte de radiadores que no somos nosotros, porque si no, no estaríamos presentando de cuerpo presente este mismo programa con un par o tres de abrigos, por supuesto, familiares. Va terminando esta nota diciendo que no van a cejar en extender democráticamente estas energías renovables y con aplicación taxativa del I+D+C de la factura, por supuesto. Traducimos, impuestos más devengaciones más comisiones más recomisiones. O sea que la tarifa anualmente, después de salir, por la mitad del valor del precio del inmueble medio, si es que lo tiene. ¡Eco, eco, eco! ¡Que me estoy quedando como una verde acelga! ¡Viva el Amazonas! Desde la Asociación del Tiesto Precario del Tornasol le podemos decir y queremos además a la vez felicitarle por su arduo trabajo a esta empresa del calambrazo y en justa correspondencia les mandamos un ataúd familiar climatizado con gas mostaza. La carne, por supuesto, la ponen ellos. Meeting, conferencia urgente en el Prado de la hermana Abedul, con interesantes aportaciones sonoras del hermano Mirlo y el hermano Chota Cabras, denunciando la apartheid a que son sometidos los de su naturaleza, de tal manera que se ha convocado a una huelga general urgente ante dicho expolio, cuyos primeros actos a tomar o medidas serán la autoparalización de la corriente del río Flop Flop y sus afluentes. La protesta pajaril en las ramas cabeza abajo con chirriante melodía de politono en vez de trino y a tiempo completo. La huelga de hambre del arbolado con caída masiva y permanente de la hoja de los frutos de la parra de las ramas y del tronco ya totalmente famélico y descangallado. La reconversión cromatística de la flora al blanco y negro para no desentonar, por ser el color que más le corresponde acorde a estos tiempos. Manifestación a ritmo de chalaparta, lo que le dure al amigo Toby, el pájaro carpintero, y su banda y sus diferentes secciones, de bramidos, mugidos, rebuznos, berridos, berraqueos y otros alardeos, que como un internet prehistórico, vayan con su protesta comunicando a todos los valles. Y por último, y casi lo más grave, la negativa de mi perro chihuahua Trapi, que por ahí anda Shap, a traerme el tabaco por la mañana. ¡Dios mío! Si no se toman estas medidas, invocarán a los parientes mayores como Eolo, Neptuno o Mari la Marabunta para que nos mande de este tornasol a otro barrio con dirección carretera Marte, al fondo a la derecha, esquina, con algún agujero negro. Negro, negro, negro, zumbón. Tornasol. Bueno, y hasta aquí el repaso a la actualidad del barrio Tornasol. ¿Os ha parecido poco? Porque podemos seguir aquí dos o tres horas, tranquilamente, ¿no? Bueno, vamos, hay carrete de sobra. Pillando el lado oscuro del cerebro, que es las tres partes que cuarta parte que tenemos, desde luego que la cosa puede ser infinita. Sabéis, sin embargo, que en la radio el tiempo es oro, y por lo tanto, oro, además del que cagó el... y tenemos que despedir, no sin antes de emplazaros para dentro de dos semanas, para otra perpetración, ¿no? Para otra perpetración, impune. Sin penales, ni jaulas, ni rejillas. Y andaremos por aquí, bien merendados. Eso, eso sí. ¿Qué meriendas traes? ¿Qué meriendas me traes aquí al kiosco? Esto es impresionante. ¿Qué paletilla ibérica acabamos de degustar? Bueno, queridos radioescuchadores, ¿algo más que añadir antes de despedir? El teléfono ya he visto que está petando, pero oh, el teléfono mejor está... que lo dejes ahí sí, sin tocar. Sí, ¿no? El teléfono está en medio. No tengamos disgustos mayores. Sí, lo dejaremos en la corte de este imperio tan maravilloso. El teléfono lo dejaremos aquí en ebullición. Le romperemos la ebullición con un poquito de chorro de agua fría para que el haba no se rompa, ¿no? Para que suelte la fécula, pero sin estropear el guiso. Y aquí os esperaremos, queridos radioescuchadores, dentro de 15 días. Pues nada, burbujeando. Hasta la próxima semana, que como ha dicho ayer, pues será dentro de 15 días, si nadie lo remedia.